Bien, recién llego a mi casa ahora. ¿Feliz de la vida? Chocho. ¿Ya caíste o todavía no? Todavía no, no, todavía no. La verdad es que no. Che, ¿y qué? ¿Cómo fue hoy? ¿Qué has hecho desde que volvieron? ¿Estás en Mar del No, Plata? no, ahora fui al club y me puse a hablar con algunos ahí en el club. Y después, bueno, ahora recién llegué a mi casa, estoy sentado tratando de que se me bajen la emoción. ¿Estás solo ahora? Sí, ahora estoy solo. Che, bueno, ¿cómo fue el momento en que ¿Empezamos la nota? ¿Cómo? ¿Empezamos la nota? Dale, sí, digo, te empiezo a grabar, pero digo, ¿cómo fue el momento en que te enteraste? ¿Cómo te dio la noticia Julio? ¿Cómo fue eso? No, después del partido contra Brasil, ahí que habló con Nico, pero yo todavía no sabía nada y bueno, y al otro día me enteré, bueno, Nico me dijo que lo habían cortado y me felicitó y después me enteré, me seguí enterando por las redes sociales. Pero Julio no habló directamente con vos, entonces. No, no, no, no. Julio fue a hablar con Nico directamente. Bien. ¿Y cómo fue esa charla con Nico? Porque me imagino que habrá sido de una felicidad intensa para vos, pero también de una tristeza por el compañerismo que tenés con Nico. La verdad que, bueno, creo que los dos sabíamos que quede, cualquiera que quede iba a estar bien. Nico tuvo una gran concentración, una gran preselección y jugó a un altísimo nivel. Creo que casi no tuvo errores y bueno, creo que bueno, estuvo lindo compartir esa preselección con él porque aprendí muchísimo de su juego, aprendí muchísimo de él adentro de la habitación porque éramos compañeros y amigos. Y bueno, él me felicitó y me dijo que me deseó suerte para la Olimpiada. ¿Y qué le dijiste vos a Nico? ¿Cuáles fueron Nada, tus le palabras? dije gracias y que me había gustado mucho estar con él en la concentración y ojalá no nos podamos cruzar de nuevo. Bien. ¿Y qué te fueron diciendo el resto de tus compañeros, desde los más grosos hasta los que habitualmente tenés más cerca, como Leo o Martín? Nada, me felicitaron, me dijeron que esté tranquilo, que disfrute y que me ponga contento, pero que me ponga tranquilo, porque por ahí me juega en contra estar tan emocionado. Pero nada, no, tranquilidad y que disfrute. Me felicitaron los chicos, me felicitaron bastante. Bien, ¿a quién le llamaste primero? ¿A quién le mandaste el primer mensajito? En ese momento, no sé, digo, a tu vieja, algún amigo, ¿qué A hiciste? mi vieja, a mi hermano y a mi madrina. Le mandé a los tres y dije que no dijeran nada. Y estaban súper emocionados, súper contentos. La verdad que no lo podían creer, al igual que yo. Bien, ¿pensaste en estos días que te quedabas afuera? La verdad que no sé, no sabía, no pensaba en por momentos. Nico estaba muy bien, estaba entrando muy bien. Y por ahí a veces no me salían las cosas y no podía jugar como quería yo. Pero no es que me veía afuera ni tampoco me veía adentro, solamente me veía peleando un lugar para la selección. Bien, ¿y por qué crees que ganaste esta pulseada con Nico? La verdad que ni idea. Creo que esa va más para Julio que para mí, pero bueno, lo único que te puedo decir es trato de aprovecharlo al máximo. Tratar de dejar todo y de los minutos que entre, tratar de poner todo en mi juego y que funcione, ¿no? ¿Te sentiste cómodo, tanto dentro de la cancha como con el grupo? ¿O te fue costando? ¿Sentís que fuiste de menor a mayor? ¿Cómo viviste eso? Me costó al estar al lado de grandes jugadores. Creo que al principio estaba medio raro. Porque eran juegos, son estrellas y yo los veía en la tele y bueno, tenerlo en un entrenamiento, en una comida, la verdad que no era cosa de todos los días, pero bueno, después ellos mismos son personas simples y muy humildes y a mí me hicieron sentir uno más y a Nico también, a los dos, que estábamos medio nerviosos los dos, me hicieron sentir uno más y creo que eso fue más facilitando las cosas para la hora de entrenar. Obviamente en los primeros entrenamientos también estaba nervioso y me costó, pero bueno, creo que de a poco me fui soltando. Che, yo te pusiste a pensar, digo, no sé, entre que te enteraste y esta hora de la tarde, que no sé, en poquito tiempo vas a estar jugando en España contra el Dream Team y que en 2 semanas arrancan los juegos, ya entraste, ya te cayó el chip ese La momento verdad de que esa ficha. no me cayó la ficha. Trato de disfrutar el momento ahora, y después, bueno, justo tenemos estos días libres para tranquilizarnos o para tranquilizarme un poco. Y después, bueno, cuando sea el momento de de concentrar de nuevo, ahí me pondré a pensar. Pero ahora a disfrutar y no pensar tanto y no volverme tan loco. Bien, enumeraba la cantidad de cosas entre que vos ganaste el segundo título con Peñarol y ahora digo, en el preolímpico del 2011, que se jugó ahí en Mar del, me parece que nadie ni vos hubieras imaginado esto que te sucede hoy, ¿no? La verdad que no. Yo los fui a ver a la mayoría de los partidos y me emocionaba al verlos jugar, porque eso es lo que provocan ellos, emoción y te inspiran. La verdad que ver jugar a la generación dorada te emociona y cuando terminas de verlos querés hacer algo, querés jugar al básquet o no sé. Eso es lo que te, creo que lo que te, lo que la imagen que te dan. Porque la verdad que la entrega que tienes es impresionante y bueno, estar ahí en este momento se me pone la piel de gallina y trato de disfrutarlo al máximo y obviamente voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y en ese momento, cuando ibas a la cancha, supongo que decías, bueno, puta, algún día quisiera estar con ellos, pero digo que en un año ibas a pasar a ser titular de Peñarol, jugar más valioso en la final de la liga y estar jugando con ellos, ¿se te cruzó en algún momento semejante cosa por la cabeza? No, la verdad que no, nunca. No sabía nunca, si me lo decían de antemano tampoco lo iba a creer. La verdad que fue todo rápido, impensado para mí, pero lo disfruto al máximo y estoy muy contento. Como te dije antes, trato de aprovecharlo y hacer las cosas lo mejor posible y no equivocar, de equivocarme lo menos posible también. Y bueno, disfrutarlo y sacar el mayor jugo a esta selección que la verdad que es admirable. ¿Qué cosas descubriste desde adentro del grupo, tanto a la hora de entrenar como en la convivencia, que vos tal vez te imaginabas desde afuera o veías desde afuera y que realmente te deslumbraron desde adentro? Bueno, creo que en la tele se ve a cada uno jugando muy bien y juntos creo que se potencian el doble. No hacen falta que se hablen porque se entienden a la perfección y cualquiera puede hacer puntos. La verdad que eso es admirable y la química que tiene adentro y fuera de la cancha también es impresionante y cada día me sorprende más. Bien, y se habla, o digamos, se habló mucho del recambio de esta sangre joven y demás, y vos venís a encarnar ahora el recambio profundo, se va Pepe, para que asumas un lugar en unos Juegos Olímpicos vos. No sé, digo, ¿qué mensaje sentís, que con la cabeza y el laburo, y sin ser un portento físico se puede llegar? ¿Qué mensaje crees que se transmite con esta llegada tuya a una generación dorada donde la mayoría tiene cerca de 30 años o más? Sí, la verdad que, bueno, es medio raro, pero creo que gracias a la ayuda que tuve de mis compañeros durante la temporada y la confianza que me dieron y pude tener una buena temporada, me pusieron en una preselección. No sé si doy un mensaje o no, trato de hacer siempre mi estilo de juego, mi identidad, la que estoy acostumbrado a hacer en mi equipo. Y obviamente a la hora de jugar los amistosos y entrenar, voy a tratar de dar todo y de lo que me pida Julio. Bien, pero digo, me parece que está bueno más allá del cassette con el que puedas responder, y lo hablamos aquella vez que tú te decías hoy de aquella nota donde vos recordabas tus comienzos y demás, que sin ser un gigante en un deporte de gigante, que sin ser un privilegiado en un montón de cosas, con el laburo y con la tenacidad y con la tozudez, con la cabeza fuerte, se puede llegar. Me parece que está bueno eso como mensaje. Sí, creo que para el deporte y para la vida en sí, si vos le metes empeño, le metes trabajo, creo que nada es imposible. Yo nunca personalmente me iba a imaginar que iba a estar en una selección de los para los Juegos Olímpicos y bueno, gracias a Dios, por ahora me toca estar y como te dije, creo que para la vida y para el deporte, si uno hace sacrifica y hace todo con el amor que le tiene al deporte o al trabajo mismo, a las cosas van a salir bien y no importa que si sea petizo, alto, gordo o flaco. Bien, bien. Y para ir cerrando, ¿en quiénes pensaste o qué cosas te movilizaron mucho hoy cuando ya asumiste que vas a ir a los juegos y demás? Me imagino que más allá de lo que exteriorizás, debes haber hecho mucho, mucho por adentro de tu cabeza, mucho laburo de recordar muchos momentos, de recordar mucha gente. ¿Qué me podés decir de esto? La verdad es que sí, me acordé, apenas me enteré, me acordé de mucha gente, de mi familia, de Peñarol. Hoy estuve hablando todo el tiempo con mis amigos de Córdoba, con Iván, con todos, que en su momento jugábamos juntos en el Muni. Y nada, no lo podían creer, estaban súper contentos. Y creo que también esto es parte de ellos también, que me ayudaron muchísimo en todo momento. Y bueno, y ni hablar mi familia, que siempre me da el apoyo, y mis compañeros de equipo también, la verdad que siempre me sentí apoyado y siempre me acordé de todo el mundo, o traté de acordarme de los que más me ayudaron. ¿Te quebraste en algún momento? ¿Lloraste? Digo, no sé, alguna emoción así que decís, puta, me la imaginé un montón de veces y hoy que llegó, se dio, no sé, digo, que ¿cómo lo viviste en el tema emotivo? Bien, bien, yo que estoy medio flojo, bien. Sí, fue como un suspiro, porque la verdad que no fue fácil. Te repito, Nico estuvo muy bien la preselección y luego estábamos compitiendo por un puesto y no fue fácil para ninguno de los dos. Pero bueno, creo que eso es lo que sentí por primera vez, un alivio, o no sé si un alivio, sino emoción, emoción y bueno, ahora que tengo 10 libres pude pensar más abiertamente y bueno, me llena de felicidad obviamente. Bueno, ahora sí, la última de las últimas. Ahora que ya conoces desde adentro lo que este grupo pide adentro de la cancha, lo que este grupo necesita afuera, ¿qué Facu Campazzo vamos a ver en Londres? El Paco Campazzo que Julio me pida. Creo que tratar de defender duro, los minutos que me toquen entrar, tratar de hacer las cosas lo mejor posible y las cosas que me pida Julio. Voy a tratar de poner mi granito de arena y nada más. Ni hacer cosas de más, ni hacer cosas que nunca hago, solamente hacer mi juego y lo que me pida Julio.